Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo programa del Noveno Podcast. Este programa que hablamos de la actualité del mundo del cómic, principalmente norteamericano, pero no hacemos las cosas nada, ya sabéis cómo somos nosotros. Y también pues hacemos críticas y de cómics y de gente en general también. Nos va un poco ese tema. Programa número 217, o el segundo del volumen 11, que se dice pronto. Aunque yo creo que ya lo de hablar de temporadas, volúmenes en esta temporada, en estos últimos tiempos, está obsoleto. Así que, programa número 217, yo soy Albertini y al otro lado tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Muy bien, a veces incluso también nos metemos con países completos. Efectivamente, Portugal. Ay, y eso que está, que llevo, no sé, este año ya he ido dos veces a Portugal. A Porto y también Ayas. Dos veces a Porto Ayas. Una vez a cantar y otra vez a fastidiar, a seguirme fastidiando el pie, porque, a ver, señores de Porto, pongan calles llanas. ¡Nunca! La llanura es bien, ya está. Y tantos adoquines, pon el cemento y ya está, hombre. Hombre, ya respetando. Hombre, ya, porque lo viejo es malo. Lo viejo es mal. Hay que renovarse como DC, que lo hace cada poco tiempo, se renueva completamente. Hay que hacer, realmente es cierto que hay que hacer unos reset de las cosas, ¿no? Quitar todos los adoquines, matar a unas cuantas personas que no están con los tiempos, bueno, ya sabes, cosas poco radicales. Los cambios generacionales que hay, que los que, uy, es que los millennials, que somos nosotros los millennials. Entonces, que quejar de la generación siguiente, la digital, la Z, o yo lo que sea. Soy lo suficientemente mayor como para que en algunos aspectos se supone que soy millennial, pero no soy millennial. Pero me dijeron el otro día que hay una generación entre millennial y la generación X, y esa es la que soy yo, pero no sé cómo, no creo que se llama. A ver, estaba la generación Y, pero que es más noventera. X, sí, esa pero... de, bueno, no sé. Pero, soy demasiado viejo porque ya me quejo. Yo me quejo también de los millennials, entonces a lo mejor es que estoy mayor ya. Es que somos millennials viejos ya. O sea, son los millennials con fecha de caducidad. Bigenials. Ay, en fin. Bueno, pues vamos a cambiar un poco en este programa la estructura, ya que es un poco absurdo lo de mantener un formato de noticias y demás cuando salimos una vez al mes. O cada tres semanas, como poco, o como mucho, y no sé cuál es el término correcto en ese sentido ahora mismo, pero hemos dicho, pues nada, vamos a hacer más contenido de calidad, actualidad, el informe semanal, documentos informe semanal, TV. Eso es, documentos TV, sí señor. Equipo de investigación. Comando actualidad. Hoy, el Noveno Podcast, comando actualité. Pues sí, Sálvame Deluxe. Eso es lo que es ya, es el Noveno Podcast Deluxe. Efectivamente, ahora que le voy a decir a Telecinco que si quiere un hueco de pasapalabra que ya lo han quitado, pues eso es. Que nos ponemos nosotros diariamente, bien, que repitan el somos programa. Somos bien baratos. Tengo 200 programas para ellos. En lo que van emitiéndonos, vamos reponiendo. Eso es. Sin problema. Sin problema. Así que vamos ya con la actualidad y comenzamos con con algo que nos gusta tanto, que son los premios. Los premios, ¿está bien? Premios. Ya hace tanto que se me ha olvidado la sintonía de los premios. Premios. Eso, tengo eso, muchos premios. Esa era. Premios de la crítica de que organiza Dolmen. Y tenemos unas cuantitas, una lista de las que nos gustan. De decir, sí. ¿Qué han premiado, Dani? Pues mira, tienes mejor dibujante extranjero, Sean Murphy, por Batman, el Caballero Blanco. Uh-huh. Bien, se nota también que en Dolmen son un pelín más pijameros que los demás, pero bueno. Sí. Mejor guionista extranjero, Tom King, en Mr. Milagro. Bien, bien. Mejor dibujante nacional, Paco Roca. Esto no es una sorpresa tampoco. No. Pero bueno, el Tesoro de Cisne Negro es lo que tocaba. Mejor guionista nacional, Antonio Altarriba, por Yo Loco. mejor obra extranjera. Lo que más me gusta son los monstruos. Uh-huh. No sé si te acabaste leyendo alguna vez ya, tú. Sí, sí, lo terminé. Y creo que lo comentamos, ¿no? Sí. Yo ya no me acuerdo si no me acuerdo si hace un año de eso. Yo lo comenté, pero no me acuerdo si tú lo comentaste. Sí, yo lo comenté, pero bueno, sí, mola mucho. Mejor obra nacional, Rey Carbón. Que es de Max. De Max, que lo publicó Cúpula, creo. Y mejor obra teórica, La plaga de los cómics. Esto, David Hatju. Si me da tiempo, la comento en ese programa. Que, vale, guay. Premio a una carrera extranjera. A una carrera extranjera. A una carrera de autor extranjero. Usain Bolt. Una carrera extranjera. Walter Simonson. Y nacional a Enrique Sánchez Abulí. Bien, pues correcto. Unos premios bien, bien curiosos. Me ha llamado la atención lo de Rey Carbón. No por nada, no porque sea ni mal ni bien, ni todo lo contrario, sino que no lo había visto muy hablado en otros premios o así en general. Y oye, pues bien, siempre. Yo creo que se ha quedado un poco a la sombra con respecto a Paco Roca o la Alta Riva de turno. Pero yo sí que lo he visto muy destacado en listados, en... Bueno, en Max los... es Max. Claro, es que Max y Max siempre mola. Sí. Y ya está. Correcto. Y ya está. Y bueno, pues vamos con un no puedo creer. No es que nos hayamos metido en secciones, es la nueva estructura. Acostúmbrense ustedes. El salseo. No que puedo se creer. Llama. El salseo del cómic. Hay no, varias cosas y este es el. El ajo aceite del cómic. El ajo aceite, madre mía. No puedo creer. Es el. Bueno, cuéntamelo tú porque yo no me había enterado porque estoy muy tonto. Y a lo mío. Pero es muy no puedo creer. Adelante. Sí, sí. No puedo creer que Marvel parase literalmente esa cosa que se dice ¡para las rotativas! ¡Stop the presses! ¡Stop! ¡La máquina! Y luego todo un estropicio, toda imprenta. Eso es como Homer Simpson cuando para las rotativas para poner su crítica de cocina. Sí. Esto tarda 3 horas en arrancar. Pues que, a ver... Que siempre es una cosa de decir, pues alguna cosa no se o hay que cambiarlo antes de salir a imprenta, pero esta vez parece ser que fue justo saliendo a imprenta, justo mientras se estaba imprimiendo, dijeron, hay que parar esto. ¿Y qué paró? Las rotativas para eliminar un texto de Mark Waid, en el que se hubiera incluido en el Marvel Comics número 1000, que bueno, un especial de 80 páginas, 80 autores. Había un chiste muy, muy bueno, que es que si seguías a los suficientes autores en Twitter, te podías leer el Marvel Comics 1000 sin pagar nada. Sí, porque cada uno ponía su página. Cada uno ponía su página y era en plan, ah, muy guay. Bueno, y bueno, que era un texto con el Capitán América y todo. Y bueno, con la figura de Capitán América nos ponemos siempre muy... políticos y muy sociopolíticos y no sé qué. Entonces, ¿qué pasó? Que dijeron, vaya, este texto es demasiado politics, que tampoco leyendo, si el que han puesto en Bleeding Cool es el original, no es que vea yo una carga, a ver, hay una carga política y tal, pero no veo un, no sé, lo veo muy... Yo desde decir, luego neutro. No lo veo como para que se vaya a enfadar la persona ¿alguien? Que se supone que se iba a enfadar cuando publicaran esto porque no lo iba a entender como que tenía algo que ver con él. Claro. Entonces, bueno, ¿quién es esa persona? Pues imaginaos, Donald Trump. o como... Me encanta en Young Oliver que pusieron la página web de Donald Trump. Bueno, y bueno, parece ser que el presidente de Marvel, Ike Perlmutter, es como el best friend, no best friend forever, sino un big donor, un gran donante de la campaña de Donald Trump, y es uno de sus grandes, no sé... Aliados que le apoyan, sí. Vamos. ¿No? Sí. Fans, es super fan. Apoyadores, soportadores. Lo que se suele decir, los soportadores. Soy soportador de este candidato. Entonces, bueno, cambiaron el texto a algo más blanco si cabe. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué dices? Bueno, pues esto hubiera quedado en anécdota, anécdota fea, pero anécdota, entre comillas, o algo en plan, joder, vaya censura, pero bueno, de no ser porque no es la primera vez que ha pasado en este en estas últimas semanas, en este verano, que ha sido interesante, porque, a ver, el Marvel Comics 1000 creo que salió en agosto, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Claro, o sea, pues hay una cosa que salía en septiembre, que también ha sufrido cierta censura de este de Eichperlmutter diciendo no te metas con mi amigo Trump, no te metas, no sé qué. Pues es que Marvel, bueno, Marvel no, ¿cuál editorial lo tenía por aquí? Bueno, hay un libro de Folio Society que publicaba junto a Marvel un libro que era Marvel The Golden Age 1939-1949 con pues eso, historias de Capitán América, la Antorcha Humana, pues de toda esa de todo ese primera época de Timely, creo que era en aquella época. Y Art Spiegelman, ganador de un Pulitzer por la obra Mouse. Y ha hecho más cosas, pero bueno, no importa. Pero debe ser un Mindundi, ¿sabes? Es un Mindundi. Había escrito todo un... toda una introducción, todo un gran ensayo que se puede leer en The Guardian sobre cómo, bueno, cómo los cómics de superhéroes fueron formados gracias al auge del fascismo. Que bueno, que es verdad, básicamente. Sí. Básicamente, los cómics de superhéroes, sobre todo, a ver... El Capitán no América todos, pegando el puñetazo pero, a claro, los Capitán Hitler. América era antifasci, Superman aunque era un poco más héroe del pueblo, pero yendo hacia... También, o sea, Superman en los orígenes era el héroe del pueblo, el mesías de la gente que estaba siendo tratada injustamente por... pues por gente que abusaba de sus de los derechos de los demás. O sea, hay historias de Superman literalmente que es ir a por la gente que está explotando a unos mineros. Sí, que entonces, eso era lo que se basaba un poco la etapa esa de Morrison, que la gente decía, y esto no lo entiendo, ¿por qué está haciendo esto ahora? El sí, Superman pantalones que llamaban. Entonces, bueno, dijeron, este texto... Vaya, no le va a gustar al... ¿Cómo que se lo va a leer? A Cráneo Naranja, me encanta el nombre que le han puesto a Trump. Hebreo Cráneo Rojo, Cráneo Naranja. En fin. Y bueno, pues sí, como si se lo va a leer. Aunque no se lo leyera, seguro que por Twitter daba por saco, también te digo. Sí. Entonces, pues es que, claro, de repente ve que Spiegelman, que tiene los cojones suficientes, dice, ah, sí, no, pues no lo voy a corregir, lo voy a retirar, os buscáis otro que os haga la introducción esta, y esto lo voy a publicar. Y bueno, se puede leer en eso, en The Guardian, y no lo he leído, pero tenía muy buena pinta. O sea, leo un poco así en principio por encima, y ya está. Porque, a ver, es largo y merece leerse con calma. Tiene pinta de leerse con... De necesitar leerse con calma. Pero bueno, que por cierto, creo que también en Bleeding Cool sacan una imagen de un chiste que también quitaron en Marvel, del Marvel 2-in-1 de Chip Zdarsky. Que por cierto, suscribiros a newsletters de autores porque molan mucho a veces. Y el Chip Zdarsky es, de cierto rato, coñas. En plan, me toca renegociar el contrato y les he pedido que por favor me den pases a Disney, a Disneylandia para toda mi vida, o que me saluden cuando llegue a Marvel. Bueno, pues aparece un chiste que sobre con la cosa y Spider-Man, que Spider-Man dice, oye, eres el segundo monstruo naranja más famoso del mundo. Y claro, lo han quitado. Sí. ¿Cuál sería el primero? No sé, no se dice. Bueno. Pues mira, tengo que decirte una cosa. Digamos. Tengo una cuenta de Folio Society, porque es una editorial. Es más decir que es una editorial que vende online solamente y lo que se dedica es a hacer ediciones chulas de obras de toda la vida. Y de vez en cuando también tiene alguna coedición con alguna cosa tal, pero estuve a nada de comprarme Marvel The Golden Age. Porque viene con una caja guay, un facsímil súper chulo del Marvel Comics número 1, que sí que Panini lo acaba de sacar ahora, pero tiene pinta de que es como más apropiado el papel y eso. Y sí. alguna otra cosa más. Era una pasta, pero... 150 libras. Solo. Esto lo ganamos en... en tres semanas. Bueno. En unas cuantas semanas. Aquí que no cobramos por semanas en España, como en Estados Unidos, que les gusta tanto. Pero bueno, que hacen ediciones súper guapas y tenía pinta de que iba a estar muy bien, porque es que eso, venía no solamente lo que te decía del facsímil este, sino aparte un tomo extra que era de cómics, y de cómics así míticos y tal, y luego el libro. Y joder, ahora me da palo darles pasta. Ya. Joder, la verdad que... Iba a ahorrar, pero ahora es que no me mola. No me mola. Este tema me ha dejado muy así. Además, lo que más me gusta es que por lo menos se lo han hecho a Art Spiegelman, que ha dicho, me la suda. Me la suda lo que digáis. No voy a quemar ningún puente cuando haga esto. Ahora voy a publicar el texto completo y me da igual lo que me digáis. O sea, sí. Este señor, solamente de los residuales que están pagándole de mouse, que yo no puedo creerme la cantidad de mouse que sigo vendiendo. Digo, ¿cuánta gente no tiene mouse? A lo mejor es el mismo mouse que te está llegando de repente. Digo, pero ¿cuánta lo gente...? Lo limpian un poco, se lo devuelven a la distribuidora y te lo llegan. Bueno, pero me lo compran. Que es la cosa. Sí, sí. Entonces yo digo, o una persona tiene muchos... O es que hay mucha gente, que es lo que pasa siempre, que te piensas que todo el mundo... ¿Quién no va a haber leído Watchmen? ¿Quién no va a haber leído Mouse? Y al final no ha leído nadie, en comparación con la población total. Así que, en fin, que eso. Que este hombre seguro que no tiene problemas, así que me alegro de que pudiera publicarlo. Y lo que has dicho tú antes, es un texto que es largo, hasta cierto punto, tampoco es una exageración, pero yo creo que merece la pena leerlo bien. Y también me lo quiero leer, lo tengo aquí guardado y le voy a echar un vistazo. Ya te digo que el libro este, pues no sé si me lo compraré o no, pero me han quitado las ganas. Me da pena, pero me han quitado las ganas. Pues nada, se ha quitado las ganas, pues... No, pero la edición es curiosa y tal, pero es verdad que con esas gilipolleces, pues uno pierde las ganas de hacer nada con la vida. Pierdes la ilusión, macho, si es que no puede ser. Pierdes la ilusión. Vamos con cosas más ligeritas, más guays, más todo. Eso. Y es que de esto me enteré escuchando el Love Panel de Ben Harper, que estaba con Heidi McDonald, que es la creadora de The Beat, un pedazo medio de cómic bastante guay. Y lo que estaban comentando, pues es un poco de salseos que se ven y se enteran uno en los... en los salones y en los demás, y claro, estaban hablando de un tuit, bueno, ahora con la película del Joker, que ya hablaremos, y bueno, pues en un momento dado, pues como la gente es súper pesada con el Snyder Cut de la Liga de Justicia, como si existiera. O sea, yo no creo que exista, sinceramente. No sé, ¿tú opinas que existe? Yo... creo que si existiera tampoco pasaría nada. Bueno. Claro. O sea, la película es un puto desastre, o sea, que no hay nada que hacer. Sí, hombre, ya lo habrían sacado porque con Batman vs. Superman sacaron directamente cuando salió el DVD, el Blu-ray, sacaron el Snyder Cut con creo que eran 20 o 30 minutos más que daban un poco más de sentido a todo. Pero tampoco demasiado, tampoco era la repanocha. Es que es quiero decirte que a veces dicen, a ver, que no es mentira, la edición de una película es siempre dice la gente que tú primero escribes la película, luego la grabas y después la haces cuando la montas. Sí. Y es verdad que según montes una película de una forma u otra, es muy diferente. Pero también cuando montas, cuando editas una película, solamente puedes hacer lo que puedes hacer con lo que se ha grabado. Sí. Entonces, lo que quiero decir es que hay cosas de base que no se pueden arreglar. Entonces, oye, pero ya está. Igual Batman contra Superman dejaba de ser completamente incoherente en algunos casos, pero las estupideces de base seguían estando ahí. Pues la de la Liga de la Justicia, no lo sé, me imagino que también. En fin, continúa, perdón. Continuamos, pues bueno, pues entonces se han juntado esos dos factores de esas dos películas. Y en un momento dado, que en plena discusión sobre la violencia excesiva del Joker, el llamamiento a las armas revolucionarios y no sé qué, va Diane Nelson, que es la antigua presidente de DC, Entertainment, y pues opina sobre esto. Entonces ya se le echan todos los... Es que el Snyder Cut, tú destrozaste no sé qué con Geoff Johns. Y cuando llega a ese punto de nombrar a Geoff Johns, dice... De tu colega Geoff Johns. Y ella... No es mi colega. Yo me imagino leyéndolo así. ¡Au! Ya el salseo absoluto. ¿Por qué? Porque Diane Nelson y Geoff Johns eran... representaban lo bueno, entre comillas, de DC. O sea, si el lado malo eran... Bob Harras, Dan Didio y Jim Lee, Brian Nielsen y Geoff Johns, era la época de presentaban lo bueno de querer hacer cosas guays, aunque luego no les salieran porque fichaban a gilipollas como Zack Snyder, pero representaban esa época, ¿no? De ese momento de amor con Warner Bros. De decir, nos vamos a Burbank, nos mudamos de Nueva York y hacemos... sí, básicamente son los responsables de montar DC Entertainment, que, claro, luego evidentemente no... creo que ambos dimitieron de sus respectivos cargos en 2018 con apenas semanas de diferencia. Luego ahí ya ha reavivado las teorías de que si eso fue por malos rollos entre ambos, si malos rollos con Warner, si malos rollos así en general, de las típicas diferencias creativas que hay, aunque en su momento dijeron, creo que tanto ella como él, que bueno, pues querían una nueva etapa de la vida y demás. De hecho, Diane Nelson ahora no sé dónde está exactamente, creo que está en... bueno, Geoff Johns está... se ha montado su propio estudio productora externa, pero muy relacionada con DC, que de hecho es a través de la que produce las series de DC Universe como Titans y Something. Y ahora es... Diane Nelson es jefa de operaciones contenido en Quibi, que es un... ese de streaming, un servicio de streaming así pequeñito, que me suena... de que está haciendo un reboot un poco de no me acuerdo qué serie, ahora mismo me suena una serie, reboot y Quibi, no te aseguro cuál ahora esta mismo. Es el servicio este que creó Spielberg, que se supone que la idea es hacer series que tienen episodios de como muchísimo 10 minutos. Pues puede ser, sí, para móviles creo que está pensado. Sí, que está pensado para hacerlo... pues eso, para que la gente lo vea en el móvil, que es como que se supone que lo hace todo el mundo ahora las cosas y tal. Sí, que lleva, por ejemplo, el After Dark de Spielberg, lo sí. Va a hacer allí. Y tiene algún proyecto más, pero ahora mismo no sé exactamente cuál es el que me refiero. Pero bueno, algo de Kiefer Sutherland, espérate. El remake de El Fugitivo. Con Kiefer Sutherland. Okay. Así que, pues ahí está. Yo no fui, era un hombre con un gancho. Una mano... Oh. En fin. Él es precisamente el que persigue, no el Ah, es el... Pero igual. El que era Tommy Lee Jones en la peli. Sí. Ok. Sí. Y bueno, ¿cuál es lo siguiente? También un poco de cosas guays, cosas ligeritas. es la que se ha montado, entre comillas, ¿no? Que Nicola Scott ha dibujado, pues es un este para la nueva serie de. No sé si es para la nueva serie de Grayson, de Dick Grayson con Nightwing. Y bueno, ha pegado un pedazo arte con toda la evolución de Dick Grayson. Y al final, pues ahí está, culazo de Dick Grayson que nos ha plantado la señora. Di que sí. Me encanta porque es el tema de. Mira, si los tíos lo hacen con la. Con todas y cada una de las superheroínas, ¿por qué yo no? Y Desde bueno, luego. como siempre, cosas a favor, cosas en contra, pero mira, a favorazo. Además, tampoco está en una postura anatómicamente incorrecta, como suele pasar a No. veces. Simplemente le ha plantado un culazo ahí que parecen tan ganas de darle con la mano. ¡Pas! ¡Placa! Ese culo de Nightwing, hombre. ¡Toma! Bueno, oye, mira, si tenía que hacerlo a alguien, por lo menos alguien que sea un buen dibujante, ¿no? Sí. Mola, mola, Nicola Scott, siempre. Y bueno, para finalizar este ciclo de actualidad, un apunte que me ha llamado la atención, que es que en los listados que publica Nielsen, que publica Publisher Weekly allí en Estados Unidos con datos de BookScan, pues ha salido dos cómics en el top 10 de los más vendidos en la última semana de septiembre. Uno es Guts, de Reinhard Helgemeyer, y que está en el número 1 con 76.000 ejemplares vendidos. Y otro es Dogmonth, de Death Pilkey, que lleva acumulados en 6 semanas casi 600.000 copias. Es que la gente no se da cuenta de lo mucho que vende esta gente. O sea, el señor, el de David Pilkley es el del Capitán Calzoncillos. Ah, sí. Y todo lo que hace lo compran un montón los niños. Y Reina Telgermeier tiene ya varios cómics. Aquí les publica sus cómics, Maeva Young. Y todos sus cómics se venden un montón. Para niños están Sí. súper bien. Aquí, ¿cuáles han publicado? Es que han publicado un montón. El del Club de las Canguros, Hermanas, dos o tres más, no me acuerdo ya. Y van a publicar el único que está inédito, que se llama Fantasmas, dentro de poco. Y este de Guts también le publicarán ellos. Y son cómics que están súper bien para un público juvenil. Y mola porque te das cuenta de que los niños están a tope con los cómics. Mientras les molen. Sí. Mientras hagan cosas que les molen Sí, sí, para sí. ellos. Está guay. Completamente. Está guay. O sea, esto lo quería destacar por dos cuestiones. Primero, lo que has dicho tú, cómic infantil y juvenil, cómo lo está petando en Estados Unidos y es guay. Y por otro, el tema de que, claro, fuera del círculo, que muchas veces no vemos fuera del círculo, o nosotros mismos, que cuando hacemos los listados de ventas y demás, Sí. nos quedamos en el círculo Diamond, Cierto. como la mayor distribuidora de cómic, pero son, claro, estos son ventas reales, mientras que Diamond es cómics que han colado a las librerías. Es una buena forma de decirlo. Es Planeta. Eso es Planeta Diamond es Comic. Planeta. Es los que les he vendido y no me los pueden devolver. Efectivamente. Entonces, ¿cómo funciona el tema? Que de hecho, bueno, lleva un. Lleva viendo. No lo he investigado mucho, no me ha dado tiempo a investigar. Pero lleva un tiempo así, Diamond, que no está demasiado fina con los grandes. Ni siquiera con las grandes editoriales, ¿no? Y se lleva rumoreando desde hace tiempo que Marvel con la gran. Ingeniería de distribución de Disney puede que salte del barco. Hay muchas cosas que Uy, andan ahí, ¿eh? Andan ahí, pero no sé. Hay muchas cosas que no se han confirmado, pero son así rumorología, o a lo mejor se han confirmado y no me he enterado ahora mismo. Pero bueno, son cosas que se andan comentando, que sí, bla, bla, bla, que sí, bla, bla, bla. Y bueno, si queréis saber más del tema, hay un artículo en el penúltimo número de Comics Journal, que ha vuelto. O sea, llevaba 6 años sin aparecer. Y ahora en... Creo que en febrero, en marzo, me enteré el otro día. Y dije, onda, si hay comic journal nuevo. Y bueno, pues me los pillé en digital. Que han salido dos. Creo que está, lo van a hacer semestral. Y en el de primavera sacaron un interesante dossier sobre... Bueno, dos dossieres muy relacionados con esto mismo. Uno es el tema de la historia reciente de la distribución de los cómics en Estados Unidos. Uh-huh. Y la otra es sobre cómic infantil y juvenil y cómo es, de algún modo, un gran motor para la industria del cómic. Sí. Uh-huh. Y ya no solo en esta época que ha explotado todo el tema de lo juvenil y todo eso, sino que ponían el ejemplo de Bong. Sí. Bong, que se autoeditó al principio, puede ser. Sí, así es. Y luego ya la edición en color. Sí. Cuando salió la edición a color, pues la publicó una editorial tocha de libros juveniles. Así es. Infantiles. Eso es. Es Scholastic. Y eso ha pegado un empujón que ha sido, Bong, el pepinazo de la década esa. Es que, la década pasada. Exactamente. Es que lo veo yo también en la tienda. Chavales que están leyendo ahora Bong. Con la edición de color de Steve Berry. Y antes, aquí ya lo publicaba Dude Comics. Sí. Que desaparecida, en paz descanse. Y que eran unos arriesgados porque publicaban Bone, Strangers in Paradise y cosas de cómic indie en Estados Unidos que... cómic indie auténtico. O sea, auténtico, ahora de verdad. Claro, ahora hablamos de indie y nos referimos a Image, pero Image es super mainstream. Sí, sí, totalmente. Pero es que publicaban super indie cuando la gente no sabía lo que era el cómic realmente. O sea, que sí. La gente leía cómics de superhéroes y europeo y tal, pero las cosas que eran muy indies la gente no las compraba. Y bueno, oye, ahí está la cosa, que ellos se han ido al garete. Pero que es que es eso. Hay que pensarlo también, incluso aquí en España, de no tenemos Diamond, pero también lo puedes pensar de esa forma. O sea, a Raina Telgermeier la publica Maeva Young, que... Sí. Es una editorial que igual el 90% de la gente que lee cómics no ha comprado nunca. Claro. Y todo lo que saca de Peckley lo saca SM. Claro, que serán distribuidoras que no son las típicas de cómic como exactamente. SD y bueno, demás. Como SD, eso es Planeta o ECC o, claro. O Norma, ya sabéis todas. Bueno. Claro, es que es eso, fuera de nuestro círculo, entre comillas, de las editoriales grandes del cómic, hay todo un mundo. Yo me acuerdo hace unos cuantos años, ya no me acuerdo ya qué época, y que una de estos foros, listas de... Creo que era una lista de correo de cómics, pues hablaban de la poca trascendencia que había tenido que un cómic había tenido en España como que una tirada de 200.000 ejemplares. Joder. A ver, que es verdad que era un cómic, creo que era un cómic del Barça o una cosa así, más o menos, sí, editado por ellos, pero joder, ante 200.000 ejemplares. Es que eso es que no te... Paco Roca, que van a vender todo lo que saque, a Steve Berry hace unas tiradas que es una locura de 10.000. Uh-huh. La primera edición, sí, sí. 10.000, y eso es como, ¿estás borracho o qué te pasa? No, sé que lo voy a vender. Claro. 200.000 es una ida de olla. Sí, sí. O sea, estamos hablando de 200.000 que a lo mejor Asterix no llega a eso. Joder. No llega a eso en España. No sé por cuándo se moverá. En Francia llevan... Sí que editan 1.000.000 y pico de ejemplares. Bueno, no lo sé, porque Asterix todavía es espectacular lo que sigue vendiendo, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, que yo... Es que yo tengo... Ahora, que se lo digo siempre a la gente, lo que pasa que... No sé cuánto caso me hacen, porque yo hablo mucho. Igual que aquí. Pero ahora, o sea, cuando yo tenía, yo qué sé, hace 25 años, no había cómics para mí, realmente. Si lees Mortadelo y Asterix, vale, podías leerlo, pero eso no son cómics para un público juvenil. En el fondo no son. Y ahora hay cómic europeo, americano y español de todos lados, que es especialmente, y japonés, especialmente dirigido para ellos, que se publica aquí en España, no que no lo haya habido nunca. Y yo tengo una sección de cómics infantil y juvenil de 3 a 13 años que te cagas la cantidad de cómics que hay, y buenos, que desde lo más conocido como, yo qué sé, Las Leñadoras y Bone, hasta cosas pues como esto, o como cosas que publica La Casita Número 9, que lo conoce su puta madre, pero es buenísimo, y cosas como Bang, que publica un montón de cómics infantiles, incluso cómics mudos para niños de 3 años en adelante, que la gente me dice, entonces ellos inventan la historia. Y yo digo, no, créeme, las imágenes cuentan una historia. Pero bueno, que eso, que ahora hay un montón de alternativas para los niños y para lectores juveniles, y que son cómics que están muy bien y se venden bien. Ellos saben lo que les gusta, y la gente se ha dado cuenta de que ellos saben lo que les gusta y lo publican. Y oye, yo me alegro. Pero antes no había cómics prácticamente. Sí, o sea, absolutamente, o sea, hay una, a ver, siempre ha habido, tras la época de Bruguera y Ediciones B y no sé qué, pues ha habido como una época muy muy seca, y que solo sobrevivían los Super López de turno, los Mortadelos de turno, Tintín, Asterix y demás, y ahora me encanta la época que vivimos. La verdad. Que por cierto, Tintín muchas veces dicen, esto se lo puedo poner al niño. Y digo, a ver, quiero decir, no hay sexo y violencia loca, pero yo, a mí se me había olvidado, desde que me leí todos los Tintines, la de texto que tienen. Tiene unos bocadillos que Hergé se pasaba por el forro las cosas de Eisner, de cómo había que hacer cómics, porque tiene unos bocadillos que dices, pero what the fuck, enséñamelo, no me lo cuentes. Y yo siempre tengo la sensación de que, excepto a los que les gusta porque les gusta, hay demasiada letra y ya dicen, joder, encima es un cómic y aún así me estoy aburriendo. Pero es que, ya te digo, que da gusto la cantidad de cómics que están sacando. Por ejemplo, mira, una editorial que se está aprovechando bien es DC, que está publicando todas las cosas de DC que están sacando, de Teen Titans y de Scooby-Doo, Capitán Marvel, Liga de la Justicia, Batman animado otra vez, y todas estas cosas que son para un público infantil, y lo están vendiendo muy bien. Panini, que ha dicho, voy a sacar esto de First Level con todas las historias juveniles que sacaba Marvel en tomos que son súper baratos, en tamaño álbum y bien gorditos, que valen 10 euros, que yo no sé cómo son tan baratos, pero bueno, oye, prefiero no pensarlo comparado con otras cosas. Pero se ve que la gente se está dando cuenta de que hay cosas que molan. Pues los diarios de Cereza, una cosa que publica Alfaguara, que es francés, que le dieron el premio de Angoulême a mejor cómic infantil. Eso a la gente, a los chavales les encanta también. Es que hay un montón. Vale, tengo que hacer una rectificación así en directo. Sí, la rectificación. Error el de comic, ratas. Errata de error. El cómic creo que era este y no era... No es tan bestia, es que mezclé cifras. Era Héroes de la Masía. Correcto. Que salió con unos 20.000 ejemplares. Sigue siendo mucho. De tirada inicial. Sigue siendo mucho. Que siguen siendo. Escenas de matrimonio, 30.000. ¡Mica! ¡Y ojo! ¿Y quién se acuerda? O sea, sí. Pues con todos mis respetos, se o sea. Y bueno, estos son datos que recoge José Antonio Serrano en Guía del Cómic. Y por ejemplo, una tirada del el coleccionable de Mortadelo y Filemón que lanzó Salvat en 2012 contó con una tirada de 100.000 ejemplares. A tomar por culo. Es que los coleccionables de Salvat, yo no lo considero cómics. Ya. No porque no lo sean, y no quiero decir nada a Salvat, pero... Es otro mundo, porque no solamente son tiendas ni librerías, es kiosco. Es esas cosas que cada vez que sacan un coleccionable te cagas en todo lo que se puede cagar a alguien, porque dices, mira, un TVO de Asterix por 2 euros. Y es como, vas a tomar por culo. Asterix y la Traviata, 1,99. Y es como, ¿y cómo vendo yo ahora cómics normales? En fin. Fíjate, según Astiberri, la décima edición de arrugas de Paco Roca, eso implicaba 50.000 ejemplares vendidos en 10 ediciones. Eso es. Que te digo que algunas veces... Que lo más normal. Arrugas, que hace ya 2 o 3 obras de Paco Roca, ahora a veces van a lo loco con 10.000 en la primera. Uh-huh. Y eso es una locura. Sí, sí. Bueno, que te he interrumpido. No, ya está. Eso era todo. Si pues yo ya simplemente ya a la que estábamos me iba a quejar, porque ¿por qué no? Ya sabes que me gusta de vez en cuando quejarme. La queja está hecha. Y vamos entonces, pues ya después de hablar de industrias y a lo guay, vamos con películas. Vamos con la Comiteca y comenzamos con la película de la semana, del mes y no del año, porque está todavía ahí en game por ahí. ¿Qué puede ser? Que es Joker de Todd Phillips, protagonizada por Joaquin Phoenix. Cuéntame, Dani, que tú lo has visto y yo no. Joker es de estas películas que la cantidad de gente que habla de ella no concuerda con la gente que ha ido al cine. Y todos lo sabemos. En fin, mira, yo voy a empezar con varios apuntes. Yo no iba a ver el Joker, no iba a ver Joker porque Todd Phillips es muy tonto. ¿Qué ha pasado? Eso ya se sabía. Pero todavía más. Entonces, la han traído en versión original a Burgos y a mí me gusta más el cine que odio a Todd Phillips. Entonces, he dicho que voy a aportar mi grano de arena para que sigan trayendo. Todd Phillips, digo, ¿por qué digo que es tonto? Porque, por varias cosas. Porque dijo, no, yo de cómic no hago nada que... Estos son los parafraseos yendo a la esencia míos, ¿eh? Yo de cómic no hago cosas. Esto es porque eso es para tontos. Yo hago cosas muy serias y muy inteligentes. Y hoy en día no se puede hacer comedia, así que he dejado de hacer comedia porque ahora todo le ofende a todo el mundo. Tú eres tonto, Todd Phillips. Eres más tonto que mandó a hacerte encargo. En fin. Entonces, eso, que la he acabado viendo de todas formas. Como nos pasa muchas veces a ti y a mí, cuando salen estas pelis que dice la gente ¡es lo mejor del mundo! ¡Es la mayor basura! Siempre nos quedamos muy por el medio. Sí. Porque yo sé que tenemos pasiones, pero estas películas que siempre son tan divisivas nunca las nos suelen levantar. Las pasiones. Yo estoy por el medio tirando para abajo. A mí la peli no me ha entusiasmado, precisamente. Uh-huh. Pero sobre todo me ha dejado muy extrañado, ¿no? Porque he oído mucho... se han escrito muchas cosas sobre la película. Esto es la fantasía incel. Esto es... No tenéis ni puta idea, no tiene nada que ver con eso. Es una cosa de lucha de clases. Yo creo que le dan mucho crédito a esta película. Yo creo que no tiene nada de fondo, uh-huh, ni de nada. O sea, es una película en la que han puesto cosas, pero realmente no tiene sustancia, de verdad. Uh-huh. Mi opinión. Luego, me hace gracia, lo voy a decir, ya sé que no lo has visto, pero bueno, te lo voy a decir. Yo cómics no quiero hacer. Que sabes que trabajo en un medio de televisión y de te has cine. Te enterado de todo, entonces. Bueno, me he enterado de todo, a lo tonto. Dice Todd Phillips, oye, yo qué cosas de cómics no quiero hacer. Sin embargo, en la película del Joker, voy a poner a Bruce Wayne, voy a poner la escena que hemos visto en los últimos 20 años 60 veces, de las perlas. ¿Sabes cómo te digo? No, ¿para qué? No lo pongas. Es que es muy tonto. O sea, me estás queriendo decir que hay otro origen de Batman. Ajá. O sea... Y eso quiere decir una cosa, que siendo Joaquin Phoenix en esta peli, siendo muy generosos, un hombre de 30 y tantos años, siendo generosos, sí, quiere decir que no sean 40, y Bruce Wayne tiene 8 o 10 años, si es un villano de Batman, tiene que irse agarrando la espalda para que no le dé la ciática. Que en la película de Tim Burton el Joker era quien mataba a sus padres, pero la versión, uh-huh, de Jack Nicholson era como un señor viejuno. No sé. Uh-huh. Pero bueno, si es que estoy intentando pensar que esto tiene algo que ver con el universo DC, pero es que cinematográfico, pero es que no existe el universo cinematográfico de DC. Me pusieron un tráiler de Aves de Presa y yo digo, sí, pues es que esto no tiene nada que ver. ¿En qué mundo vivimos? ¿Hay algún tipo de coherencia en Warner? Y la respuesta es probablemente no. Pero ya nos hemos dado cuenta de eso. En fin, Joker como tal. Joaquín, pues es una de estas que interpretaciones y tal que la gente dice, oh, es bravura performance y le van a dar el Oscar. Oye, no será la primera vez que le dan un Oscar a un Joker, pero ni me parecería tampoco especialmente mal. No, yo no creo que esté mal él. Fíjate que la gente estaba flipada nivel... bueno, claro, que eso se demostró que ya era el tweet malintencionado para clickbait y demás, pero salían tweets, artículos en plan, ¿podrán los cómics, las películas de superhéroes llegar a los Oscars por fin? Llevan toda la vida llegando a los Oscars. Llegan toda la vida. Es que es, efectivamente... Black Panther, nominada a mejor película hace 2 años. Es que no entiendo, o sea, lo que dices tú, la chorrada de siempre, que la gente... Y luego, y bueno, eso, que ya le han dado el Oscar a una persona que interpreta al Joker. Es que tampoco es una locura, pero bueno. Si algo, esto, no sé cómo estoy poniéndole ahora... Diciendo cosas buenas de Nolan, pero si algo hizo bien con el Joker fue no darle ningún origen. Entonces, yo creo que yo de base la película de Joker le tengo ahí la cosa esa como lector de superhéroes y es que realmente tampoco me importa. Y siempre ha sido muy incoherente. Lo bueno era que todo siempre es muy incoherente en el mundo de los cómics porque hay muchos guionistas que se lo pasan por el forro la continuidad. Pero en el caso del Joker era muy... curioso porque lo podías usar igualmente. Porque está de lo suyo y le gusta... Es muy juguetón con sus cosas y tal. Luego, claro, por eso cuando hicieron lo de que había 3 Jokers y tal, digo, esto es innecesario. Pero bueno, whatever. Que, de todas formas, eso, que como esencia pues ya me parece un poco no interesante. Ya. Pero bueno, quitando eso, pues la peli me parece que es... un poco pastiche de referencias de Scorsese. Me han dicho, he leído, he escuchado una de esas cosas, que esto era prácticamente el mismo argumento que una peli que se llama The King of Comedy. Esa no la he visto. Eso dicen, sí. Pero... Y hay otra gente que dice que lo que hace Joker es igual que lo que hace es Michael Douglas en Un día de furia. Ok. una película de alguien que dirigió una película de Batman. Porque era de... ¿No es de...? Joel Schumacher. Schumacher, ¿verdad? Sí. Vale. Entonces no estoy equivocado. Pues eso, todo está relacionado. Pero bueno, también he oído muchas cosas de Taxi Driver. Yo soy seguro que... bueno, yo soy un cateto y eso. Para mí Taxi Driver no es la superobra maestra de la historia, pero eso igual la tendría que volver a ver otra vez y pensar cosas, pero para mí no es, nunca ha sido el peliculón del que todo el mundo habla, ni nada. Pero bueno, entonces, no sé, la peli se queda muy a medias cuando quiere hacer cosas que sean chocantes, que dicen, oh, no sabemos si hacer esto es demasiado chocante, no sabemos si... La Warner diciendo, no sabían que no querían que esta película existiera y por eso les dieron un presupuesto muy bajo y tal. Así decían que no y luego lo hicieron igualmente, estaban preocupados. Quiero decir, estaban preocupados también lo que decían de estaban preocupados por la violencia que puede generar. La gente hace estupideces en películas que no incitan a nada. O sea que da lo mismo. Esa gente paranoica con esas cosas también, o sea, brutal. Totalmente. Si le quieres sacar cosas de incel y demás, yo personalmente las cosas las veo ahí, pero creo que una vez más es darle mucho crédito. Si quieres lo de lucha de clases, lo mismo, pero creo que se queda a medias con todo. Para mí es demasiado floja, no en el sentido de mala, sino de que no va hasta el final con ideas, si es que las tiene. Lo que parece que eran sus ideas... No las veo y la tesis tampoco la veo, entonces al final se te queda un poco también en la gente, en lo de que también he hablado mucho de gente con problemas mentales y lo que pasa con ello. Vale, no sé, realmente te lo digo, o sea, todas las cosas malas que le quieras ver a esta película las puedo ver y todas las cosas que crees que puede ser un símbolo de ello o incitar a ello, pues también puede estar ahí, pero yo creo que le dais gente, le dais mucho crédito a esta peli. Él está bien, pero es como se ha escrito un crimen. Que tú ves los créditos y no hay créditos. Es starring Angela Lansbury. Y después sale otra gente. Aquí es starring Joaquin Phoenix. Y luego hay otra gente. Ya está. O sea, que está un poco mayor gloria de Joaquin Phoenix y lo demás como que... Sí, y él... Él siempre ha parecido que es un muy buen actor, entonces pues él va a tope con la idea que le han hablado Todd Phillips y él sobre qué es lo que querían hacer con el Joker, y él va a tope con ello. Y se le ve que lo hace y oye, a tope, pero repito, quitando eso, para mí la peli no tiene mala pinta, pero una vez más, esto no es un cómic, así que es Nueva York en los 70... Y no tiene nada que ver con Gotham, que siempre tiene gracia, aunque eso les guste mucho ignorarlo en muchas pelis. Pero sí, no sé, a mí entiendo que está basado en eso, está basado en Nueva York, en esas épocas que era muy inseguro, pero sí, siempre tuvo, o por lo menos se fue añadiendo, una cierta mitología y una cierta estética. Y eso es la parte que Tim Burton hacía bien, otras partes no las hacía bien. Todo el mundo hace sus cosas bien y sus cosas mal. Ya la verás y me dices a ver qué te parece, pero... Yeah, es sí, mi última reseña. Sí. Todo eso se resume en... Sí. Me extraña que le hayan dado el premio en Venecia, el León de Oro. No entiendo por qué, pero tampoco sé contra qué estaba peleando. A lo mejor las demás pelis tampoco eran gran cosa, entonces... O a lo mejor se han apoyado mucho en que habla... Se supone que esto transcurre en el 80 y algo. Pero bueno, yo creo que la gente para elevar la peli se apoya demasiado en que habla de los tiempos que corren hoy en día, pero yo creo que no lo hace de una forma suficientemente interesante o profunda. Vale, a ver, people, toda obra ambientada en el pasado o en el futuro habla del presente. ¿Pero de qué va a hablar? Ya está. ¿Del futuro? Ya que ya no está. Sabemos. Claro, o sea, que no se flipen. Cuando hacen una peli de el futuro, está... Oh, el caso es que aquí veo unos elementos de clase. ¿No estará hablando de cosas que están pasando ahora? ¡No! Esto se está tomando por culo, hombre. Pues claro... Pues es como cuando veas The Twilight Zone y era el futuro, pues está hablando de los 50 y de los 60 y de la Guerra Fría y del terror rojo. Ahora todas las pelis hablan del terror naranja. El terror naranja. Bueno, en fin, eso, que yo no soy muy entusiasta de Joker y yo creo que no... Claro, lo que pasa es que he hablado mucho, pero yo creo que no debería de dar tanto que hablar. Pero he hablado 10 minutos, entonces ya no sé qué decir. A tope. No sé si esto ya a tope. Me contradigo a mí mismo, pero bueno. Ahí queda. Pues cuando, sí. Cuando la veas, ahí queda. Comentamos un poquito con spoilers, porque hay dos o tres cosas, pero spoilers entre comillas, porque comentaba antes de empezar a grabar, realmente no es una trama súper interesante. Entonces, es una película que ya puedo resumir en A perro flaco todos son pulgas y... Yo puse hashtag Joker y un gif de Elaine bailando. Eso es todo lo que tengo que decir sobre el Joker, que sea interesante. Así que nada más. Perfecto. El resumen de la película. Bueno, pues vamos, después de esta el Joker, voy a comentar Los Picapiedra, integral, obra de Mark Russell, con dibujos de Steve Pugh, Rick Leonardi, y alguno más hay. Principalmente es Pugh. Y bueno, es curioso, está dentro de este universo propio que se ha montado, línea propia con las cosas de Hanna-Barbera en DC, actualizándolas y demás. Y bueno, son 12 números. Y hablando del presente. Y hablando del presente. Hablando mucho del presente. como si la serie original no tratase el presente. Tampoco. Eso es. Vaya, qué cosas. Cada cosa que se trata sobre su presente. Y bueno, pues la conocían los Picapiedra, pues Pedro Picapiedra, Vilma, los Marvel, Pablo Marvel, Pedro, que es un currante, es un currito de la cantera de Piedra Dura. Y es un poco su vida, la vida de estos seres de la Edad de Piedra y cómo afrontan las novedades tecnológicas, científicas, cómo afrontan la vida, ¿no? Con un tono de humor y que no dejan de hablar de cómo afrontamos nosotros la vida. O sea, es muy interesante, ¿no? Mucha gente lo compara un poco, se ve los Picapiedra con el prisma de haber leído Sapiens y otras obras de antropología que son muy interesantes sobre, pues, que muchas veces nos parece que los trogloditas, los cavernícolas son seres primigenios, primitivos, en un sentido de tontos y tal, pero se trata con el mayor de los, no sé, de la, bueno, pues tan, tan inteligentes como podemos ser nosotros. Y es un cómic, la verdad que me lo he pasado muy, muy bien, con todas las cosas, con todas las tramas. Me ha dado mucha ternura la historia de las historias de los animalitos electrodomésticos de los Picapiedra. Esa historia de amistad entre la aspiradora y la bola y el armadillo bola de bolos. Con también temas con la religión, temas con por lo que te he dicho, con la televisión, con tantas y tantas cosas que jobar. No sé, por lo general me ha parecido un cómic delicioso, muy muy entretenido, muy interesante, muy para hacer pensar y muy muy reflexivo, para ponernos un espejo bien, o sea, dentro de la coña de la sátira que es, pues para eso y sin mayor complicaciones, te monta pues la historia de esta familia, la historia de Piedra Dura. Hay sátira política, hay sátira de todo y no sé, y me ha encantado. Pues genial. Esto que están publicando ahora, todo lo que saca Mark Russell y tal, la verdad es que es una buena noticia. Uh-huh. Porque son de estas cosas que dices, esto no es lo típico que se publicaba normalmente, porque es un poco más así, más peculiar y tal, pero bueno, yo creo que como la gente habla muy bien de ello, sí que se animan a leerlo. La verdad es que está muy bien. Aunque sea en el formato de ese pequeñito de mierda de CC. Es verdad, lo comentaste el otro día y sí que me fijé luego y digo, hostia, es verdad. Además que como que parece que tenía la sensación de que incluso estaba guillotinado muy al quitar el margen. Eso es lo que entiendo que han hecho para no hacer demasiada reducción de los dibujos, y es guillotinar todos los márgenes en blanco. Aún así, hay algunas veces que yo estoy casi seguro de que han cortado un trozo. Con algunos dibujos, sí, que salen ahí sin sangre casi. Pero bueno. El montaje es un poco raro, el del cómic. Entonces, el montaje de la edición, uh-huh, es, no sé, como que, digamos, en plan, que es, porque este cómic es así, está hecho así, no es un tema de pero bueno, que eso no nos desanime, que, fíjate, tenía el cómic desde enero, febrero, una cosa así, que me lo compré, y hasta que no me monté el capítulo anterior del podcast, no me puse a leerlo bien, y joder, pues, ¿cuánto tiempo he perdido sin leérmelo? Y bueno, si os animáis, pues ahí lo tenéis. La verdad que, no sé, es que es tan guay, en general. Es guay. Es tan guay. Fíjate qué madera de reseñador estoy teniendo. Es guay el cómic. Disfrutadlo. Ay, disfrutadlo mucho. Y bueno, creo que podemos irnos despidiendo, si quieres, Dani. Venga, va. ¿Qué me has mandado ahí lo de Teen Titans? Le ponen las perlas. Es que todo va bien. Pues vale, pues vamos con los comentarios que nos habéis dejado en, a través de nuestras plataformas, en Twitter, en Facebook, en iBooks, que también comentáis cosas. Adelante, Dani. Pues mira, en Facebook, antes de publicar el podcast, pusimos la lista de razones posibles por las que no habíamos publicado en todo este tiempo y dijimos, poned alguna. No nos ha hecho caso nadie más que Fernando Chiva, que dice, yo pensaba que estaban organizando un crowdfunding para la edición de La Broma Asesina con comentarios de Alan Moore. Eso ha sido una cosa que no hubiera imaginado nunca. Sí. Pero espero que se refiera a un comentario de la película de animación tan horrenda que hicieron, y eso con comentario de Alan Moore, todo el rato diciendo, ¿por qué han hecho esto? Luego en el podcast decían Tony Núñez y Miguel Ángel Jiménez, oye, esto no está en iVoox, esto no está en iTunes, problemas del RSS, que estaba dormido. Así que nada más. Ha habido, se desactivó el feed por no usarlo, y entre eso que que usé otro plugin para probar, para que parecía más guay, porque sí, porque pero no lo era. Pero no era, no lo era guay. No sé qué armó, pero tampoco publicaba bien el feed. Entonces, bueno, pues lo rehice los cambios, deshice los cambios hechos y lo volví a subir para ver si le daba un empujón, otro empujón al feedback. El caso es que luego en FeedBurner salía bien, que es nuestro feed principal, pero no sé por qué no se exportaba a los otros servicios. Entonces se ha quedado en el misterio. Bueno, Luigi Bercotti además decía que era un placer que hubiéramos vuelto, así que muchas gracias. También Seidon McFly, que lo decía en Twitter, que se nos echaba de menos. Y él nos decía que le habíamos convencido para leer Die y que más siendo rolero, que tenía pintaza. Uh-huh. Pues está guay, sí. Que por cierto, si os interesa el cómic... fíjate, hoy estoy muy, muy, muy de podcast, pero es que justo antes de grabar estaba escuchando el último The White Panel de Nerdist. Uh-huh. Y ahí entre los que están está Kieron Gillen. Uh-huh. Y habla un poco de Dungeons and Dragons y de cómo se asesinó con ese mundo en su principio. Y bueno, todo lo que estuvimos contando en el programa anterior. Uh-huh. Si les interesa, también está, hay mucha más gente, está... ¿quién está? La creadora de los 100. Ok. <A todo. risa> y mucha gente de guionistas de cómic y de series frikis. Ok. Pues guay. Luego en iVoox tenemos a Ometepe, que decía, lo podrías haber titulado ¿Qué hay de nuevo viejo? Como Bugs Bunny. Efectivamente, viejo. Sí. JF decía... El sitio ese de Hulk que no os acordáis, creo que es La Encrucijada. Gracias por el nuevo programa. Pues sí, sí que lo llegaste a decir todo lo de Crossroads, pero... Ah. Te lié yo. Correcto. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Muchos años han pasado de eso. Sí. Luego tenemos también a... Uy, espera, se me ha ido. Ah, sí. Luego tenemos a Miguel Pedrosa Bellán, que decía, gracias por volver, aunque este año no me he leído ni un cómic, debe ser la edad. Siempre me alegro escucharos. Y José Raúl decía, Joker, estreno en España, 4 de octubre. Como podrás ver... Gracias, gracias. Nos hemos enterado, al final. Enterado estamos. Eventual... Que ya nos vale también. Como diría el False Friend, eventualmente. Eventualmente nos hemos enterado. Eso es. Pues nada más, eso es todo lo que nos habéis comentado y ya está. Pues nada, os dejamos que este programa un poco más corto y tal, pero bien, con un poco de enjundia. Sí. Nos vemos en breve, en cuanto podamos quedar otra vez para grabar. Ya sabéis que ahora nuestra periodicidad es aperiódica. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por escuchar, por escribirnos, por comentarnos vuestras cosas. Y ya sabéis que si tenéis opinión sobre Joker, sobre Los Picapiedra, sobre los extremos, últimos estrenos que no nos ha dado tiempo a comentar, como Batwoman, como Stumptown, como el regreso de todo el Arrowverso, como Watchmen próximamente, porque seguramente que cuando grabemos de nuevo ya se estrena Watchmen. Eso es. Así que nos vayáis comentando qué esperáis o qué esperáis de esas series y qué cómics, por supuesto, qué cómics estáis leyendo, qué cómics os están gustando últimamente.